La idea de esta jornada de hoy es justamente que hacer un inicio de actividades de las oficinas móviles, del equipo portal, que se llama en este programa, que estamos implementando, un programa nacional que está implementando desde el municipio, que prevé un montón de programas nacionales, provinciales y municipales de atención directamente en el territorio. Esto es, las oficinas, servicios y son instituciones en cerca del domicilio de los vecinos, digamos. Son derechos, un esquema que nosotros lo que intentamos es que todos tengan acceso a los programas que están en vigencia y que no tengan obstáculos para que aumente sus beneficios, digamos. La idea es que cada uno esté un poquito mejor. ¿Ya se ha definido los horarios en que va a funcionar y cómo van a ser las actividades? Sí, justamente esto es para que todos sepan que a partir del lunes arrancan desde las 10 de la mañana la grilla de actividades. En esta grilla de actividades van a estar todas las instituciones que participan juntamente con el municipio y las actividades de la Secretaría de Desarrollo Humano con todos sus programas, ¿no? Va a estar continuado, hay muchas charlas que están referidas a las obras dentro de este programa que ustedes ya saben tiene que ver con obra física, que son servicios básicos. Los vecinos van a poder tener información sobre la etapa que están, cuánto van a durar la obra, qué es lo que tienen que hacer con la obra y los pasos que cada vecino va a tener que seguir para poder tener efectivamente el servicio dentro de su domicilio. Las obras son obras públicas que pasa por la calle, digamos. Después cada vecino tiene que hacer posible tener el servicio, ¿no? Eso, algunas cuestiones tienen que ver con lo edilicio y otras tienen que ver con la habilitación del servicio. Uh-huh. Y hoy especialmente la actividad dirigida a los más chicos. A los más chicos como para atraer la atención del barrio. Nosotros siempre tratamos de darle actividad a los chicos para que disfruten una jornada, pero la idea es que los padres sepan que el lunes van a tener las oficinas abiertas para poder. De todas maneras, como ya nos vimos hace un tiempito, hicimos una actividad directa de comunicación casa por casa en todo el barrio, en donde ya adelantamos que esto iba a suceder. Lo que no hicimos fue darle fecha. La idea de hoy es decirle, bueno, el lunes van a estar acá y acérquense, porque en la medida de que ellos lo aprovechen, nosotros lo vamos a poder sostener. Justamente depende del compromiso de cada uno de los vecinos de que esto se sostenga. Nosotros, la idea es abrir la puerta y hacer una actividad, proponemos una actividad y ellos hacen sus propuestas también. Nosotros tenemos que tratar de armar un programa en donde no solamente realicemos las cuestiones que nosotros pensamos que tenemos que hacer, los objetivos que nosotros nos planificamos, sino que además hacemos participar a ellos en esa propuesta, cosa que sea de utilidad mutua, digamos, ¿no? Muchas veces uno planifica un montón de cosas y no es efectivamente lo que cada uno está pensando o el interés de cada uno. Tenemos que en esto armar un esquema de cooperación para que vayamos de la mano, ¿no? Esa es la idea. Claro, ¿cómo ha sido la recepción de otras instituciones? Sabemos algunas estatales y otras que no dependen del Estado. ¿Cómo ha sido la recepción de esta idea? Muy bien, en general cuando nosotros contamos nuestra intención y cuál es el programa y cuál es la actividad del municipio dentro de este programa, porque este programa es para todo el país, en muchas ciudades del país, pero en Viedma tiene una particularidad muy grande. Todo esto que están viendo acá no se hace en todas las ciudades del país cuando está baja el programa, digamos, sino que hay un paquete que es el equipo portal y eso tiene que ver únicamente con comunicación de los vecinos con la obra. Nosotros acá le pusimos un montón de herramientas que creíamos que eran útiles para traer, digamos, ¿no? Esta es una particularidad de la implementación del programa en Viedma, que tiene que ver con el perfil de que la municipalidad propone. Esta propuesta, que cuando la comentamos a las otras instituciones, fue muy bien recibida. Muchas querían, teníamos un montón de otras alternativas más que no pudieron hacerlo, porque esto en general, cuando hablamos de instituciones públicas, implica empleados, implica recursos que tienen que poner las organizaciones y a veces no es tan fácil. Pero hemos tenido una buena recepción y va a haber un montón de programas para que los vecinos puedan acceder, y eso es lo importante.